lo que les voy a decir. No deseo más que ayudarles con mucha, iba a decir, con mucho cariño, con mucho afecto, por lo que son y por lo que he experimentado en contacto con ustedes. Aquí hay unos cuantos buenos amigos. Y empezando por mi padre Alejandro, el padre general anterior, el padre Jesús Pañal, tantos otros que están aquí hace poco tiempo, estaba en Colombia, estaba en el padre provincial también, en la Asamblea de Obispos, y allí tuvimos un encuentro con los obispos de Colombia. Quiero decir que al venir he aceptado con gusto, porque además me han ayudado a plantearme algunos problemas que ni siquiera me se hubieran ocurrido. Ya me diré por qué. Es verdad que cuando se habla de un capítulo general impone, y más de una orden tan benemérita como es la agustiniana, pero lo que pasa es que, como yo gano en el sentido de que es tal la confianza que me inspira su fraternidad, que entonces aparto con gusto, o se deja todo aquello que pudiera poner obstáculo a esta relación de inicio. Quiero comenzar esta conferencia con un texto de San Pablo a los Filipenses, y lo hago pensando que es San Agustín el que está hablando al capítulo general. Siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a mi Dios. Cuando ruego por vosotros, lo hago siempre con alegría porque habéis colaborado en el anuncio del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en vosotros una obra tan buena, la llevará a feliz término para el día en que Cristo Jesús se manifieste. ¿Está justificado esto que yo siento por vosotros? Pues os llevo en el corazón. Y todos vosotros participáis de este privilegio mío, de esta gracia, de estar preso y poder defender y consolidar el Evangelio. Dios es testigo de lo entrañablemente que os quiero a todos vosotros en Cristo Jesús. Y le pido que vuestro amor crezca más y más en conocimiento y sensibilidad para todo. Así sabréis discernir lo que más convenga y el día que Cristo se manifieste os hallará limpios y irreprensibles. Cargados del fruto de la salvación que se logra por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este texto sería suficiente para el día de retiro. Pero con estas palabras del apóstol puestas en boca de San Agustín, me uno a los mejores sentimientos de la Iglesia hacia vosotros: el reconocimiento, la gratitud y el aliento. Yo creo que no hay que dejar para el final del capítulo el agradecer a las congregaciones, a las órdenes religiosas, a los institutos de vida consagrada, lo que son y lo que hacen dentro de la Iglesia. Y antes de comenzar a hablar, yo creo que esta sería mi primera palabra. Entiendo que el día de retiro, con el que se comienza un capítulo general, tiene un objetivo preciso, y es el de pasar de la cotidianidad a un momento especial de gracia, que es todo aquello que rodea la celebración del capítulo general. Lo que sucede es que esto requiere apertura, disponibilidad y dejarse trabajar por el Espíritu, que es quien nos sigue convocando para buscar juntos lo que Dios quiere de la orden en ese momento histórico, e implica un convencimiento firme de que Dios os ama y tiene un plan, y tiene un sueño sobre cuantos estáis aquí reunidos y sobre todos los miembros de la orden. La búsqueda y el discernimiento no se hacen en abstracto. Atravesamos momentos sociopolíticos, culturales, religiosos, eclesiales y de la vida consagrada que nos interpelan fuertemente. Por otro lado, cada uno siente dentro de sí los límites de la propia vida. La edad, la preparación, las aspiraciones, el cansancio, la apatía, Todo eso condiciona la participación en el capítulo y exige ponerse en las manos de Dios tal cual somos, con nuestras cualidades y defectos, y pedirle misericordia para saber estar vigilantes y tener autodominio, ser flexibles y tolerantes, y en definitiva estar dispuestos al cambio. Cuando se ora sabiendo que Dios nos ama, aseguramos la paz interior y recuperamos la esperanza. Os invito desde el inicio a tener presente la familiar imagen de San Agustín transfigurado, enaltecido y con la Biblia en las manos para poder decir con él: penetraste mi corazón con tu palabra y me entendí en tu amor. Creo que este es el primer deseo al comenzar este ciclo. He titulado esta conferencia, esta charla, esta reflexión, por la que la llamada es meditación, convocados para cantar un cántico nuevo. Y estáis citando, como veis, en el libro o en el sermón 34 de San Agustín. Pero antes voy a hacer algunas reflexiones sobre otros puntos que nos llevan a ello. En primer lugar, quiero hablar del tiempo de este capítulo y la búsqueda de lo esencial. Y voy a dedicar tres aspectos. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más interesante al comenzar un capítulo es creer que el capítulo va a ser un capítulo de renovación. Y hay que devolver a los capítulos la confianza en que son instrumentos de renovación en los institutos de vida religiosa. ¿Por qué? Porque frecuentemente hoy día ya la gente no se cree que es posible dar un paso más adelante. Después de las experiencias de tantos capítulos de renovación, y seguimos lo mismo, creemos que porque estamos a la vez diciendo las palabras poco más o menos idénticas a las que se decían hace 6, 12 o 18 años, porque habrá muchos que hayan estado en 3 o 4 capítulos anteriores, ya no hay novedad. Pues sí que hay novedad. Lo que hace falta es descubrir ese logro que tiene cada capítulo general. Y ese logro que tiene el capítulo general, de alguna manera lo tiene bastante bien reflejado el instrumento de trabajo que habéis preparado, que han preparado para este capítulo. Yo lo que quería resaltar sobre todo es que se den cuenta que del año 2001 al 2007 han pasado tantas cosas, tan serias, tan graves, pero por otro lado, tan esperanzadoras también en la vida de la Iglesia, y no solo en la vida del Instituto vuestro, es decir, no solo en la orden, que habéis tenido un sesenio repleto de experiencias agustinianas, por muchas iniciativas que habéis llevado adelante, por las celebraciones que habéis tenido, por los planes de formación en la transformación espiritual. Pero piense que este capítulo, al celebrarse en 2007, tiene una serie de connotaciones, sobre todo a nivel de Iglesia y a nivel de cultural, a nivel cultural diría, sumamente importantes como para dejarlo pasar inadvertidamente. Se ha publicado últimamente una serie de documentos, pero antes, ¿cuántos han caído en la cuenta de que se han cerrado dos ciclos en este tiempo, dos ciclos de sínodos que serán reformados en la historia de la Iglesia como un hito fundamental, a pesar de que ahora todavía no estemos de ninguna manera cayendo en la cuenta de la trascendencia de los ciclos? Piensen ustedes que se cierra el ciclo de las vocaciones y quien haya leído, probablemente entre los que estén aquí no sé cuántos, pero pueden decir que son muy pocos los que lo ven, porque parece que solamente para ellos, me estoy refiriendo al pastor de Gregis. El documento final del sínodo de los obispos sobre la misión, la vocación y misión del obispo en la Iglesia, es maravilloso, es estupendo, y es síntesis de todo un proceso que ha habido, de los laicos, de los sacerdotes, de los religiosos, y ahora, el año 3 se publica, por el presidente, el pastor de Gregis. Pasó igual con, se cierra el ciclo de las relaciones o de los sínodos sobre los continentes. Lo de menos es que el penúltimo fuera la Asamblea de Europa, lo de más importante es ver la jornada que han existido en esas asambleas continentales. ¿Qué nuevo concepto de misión? ¿Qué nuevo concepto de espiritualidad? ¿Qué nuevo concepto, sobre todo, de relaciones intraeclesiales? ¿Qué efecto pueden tener todos estos hilos? Eso tiene que llegar a aparecer entre nosotros como una llamada a la identidad, a la correlación, a la complementariedad con las otras vocaciones, y eso es fuertísimo para nosotros. Porque es otra manera de colocarnos en el ámbito de la Iglesia. No, ahí tienen una serie de documentos que se han ido publicando, que no dejan de ser importantes. Y yo quiero destacar que hace mucho tiempo se celebró en el año 4 aquel famoso congreso sobre pasión por Cristo, pasión por la humanidad. Este congreso, que era el segundo internacional, o tercero, según se mire, organizado por las uniones de superiores generales, tiene que caer en cuenta de que ha cambiado, aunque parezca que no, el estado de ánimo de muchísimos religiosos. Resulta que este documento, este acontecimiento, ha sido criticado por un lado, no ha sido bien aceptado por otro lado se ha exaltado excesivamente, entusiásticamente todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha experimentado, pero pocos han caído en la cuenta que en la palabra que está escribiendo la vida religiosa en el postconcilio es un hito de suma importancia. En el 2003, en 1997, como por caso, para poner un punto de referencia, de 3 años antes de terminar el milenio, el decaimiento de los religiosos en torno a la vida era tremendo. Todo el lenguaje era prácticamente negativo. No sabemos qué va a pasar, así no se puede seguir, esto no es un callejón sin salida. Con este documento resulta que con esta celebración y con todo lo que supuso este congreso, mejor dicho, más que documento, con este congreso comienza un lenguaje totalmente novedoso. Y se habla de la vida encantadora. Otro encanto de la vida religiosa y de todo lo nuevo que hay, que les pongo unas cuantas referencias. Ha sido otro hito que no se puede dejar de percibir como un no dentro de ese tiempo en que se va a celebrar ese capítulo. En este otro punto que quiero destacar es el concepto de relación, la persona vista como relación. Muchos de ustedes que se dedican a la educación habrán visto el documento religioso, ¿cómo se llama? Concretamente es las personas consagradas y su misión en la escuela. Un documento menor, de escaso alcance, quizá para que lo vean los religiosos dedicados a los colegios. No caemos en la cuenta de la trascendencia de ese documento, que recoge una antropología de la relación de la persona, la persona como relación, y que está abriendo perspectivas pedagógicas, pero no solo pedagógicas en el interior de la escuela, sino en el seno de la Iglesia y en el ámbito de la sociedad. Es un novum también que conviene llegar a tener en cuenta. Es verdad que luego tenemos una situación cultural muy peculiar. Fíjense la cantidad de literatura que está saliendo sobre el vaciamiento del yo. Bueno, yo creo que es una imagen muy certera de qué es lo que nos está pasando. Ese desvanecimiento del ser de la persona nos está creando problemas muy serios, tanto para las pertenencias como para la consistencia vocacional, como para la propia identidad de las vocaciones sacerdotales y religiosas dentro de la iglesia, digamos, el matrimonio. Todo esto hace que nos está llevando a un clamor general que hay, que es la búsqueda de lo esencial. Y en esto tenemos que reconocer que San Agustín es una figura señera que sigue teniendo dentro de la Iglesia de su tiempo y actualmente una, iba a decir, una manera de estar como si no hubiera pasado el tiempo. No tanto porque no hayan pasado las cosas, sino porque su óptica, su manera de ver lo que sucedía en la sociedad, lo que sucedía entre los pueblos, lo que sucedía en la Iglesia, era él siempre lo esencial. Y lo que sucedía en la vida religiosa, cuando escribe la regla, está poniendo el acento en lo esencial. Es un apóstol de lo esencial. Que se le podría decir como el apóstol del compás. Que es el que pone una punta fija y la otra la puede hacer girar de una manera más larga o más corta, pero siempre saldrá en circunferencia. Este clamor por lo esencial, ¿a qué nos está llamando a nosotros? Pues lo podemos repetir a tres palabras muy claves que en el Evangelio de San Marcos está expreso. Sería humanizar la vida, servir a los hermanos, acoger a los excluidos. Es la figura de Jesús, el Hijo de Dios, o perdón, el Hijo del Hombre, el siervo de David, y el Redentor. Hay una frase de San Juan, mejor que de San Marcos, perdón. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es una síntesis muy importante para descubrir qué es lo que es lo esencial. Hay una nota primera que les he puesto en el texto, les he dejado referencia a cinco puntos bíblicos o cinco pasajes bíblicos que a mi modo de ver resumirían lo que sería esencial hoy en la vida religiosa. Lo dejo a su consideración en un momento, porque me llevaría a largo, pero lo que quiero indicar con estos iconos es que si analizamos la situación de la vida religiosa y queremos hacer una síntesis de lo que está pasando, ahí tiene cinco referencias que me parece que son imprescindibles. Primero se le pongo la de San Juan, la hora. Hoy estamos en fuga continua. No adaptamos la hora. Esa es la hora de Jesús, esa es la hora de la Iglesia, esa es la hora de la vida consagrada y esa es nuestra hora personal de cada uno y para eso he venido. Pero con un estilo muy particular, en contraposición de aquellos paganos que iban a preguntarle a Jesús que querían verle, cuando le responde Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Otra referencia que les pongo es el de la transfiguración, pero completándola con el texto de San Agustín, baja del monte centro y mira cómo está en la llanura. Otro es el juicio escatológico, que es descubrir el rostro de Cristo en los pobres, oración preferencial por los pobres. Está el tema de Maús, con toda la riqueza que tiene toda la descripción de San Lucas, y la comunidad de Antioquía. La comunidad de Antioquía, yo creo que es el paradigma de la comunidad religiosa hoy, o de un instituto hoy. Generalmente, para nosotros es consustancial el tema de la comunidad de Jerusalén. Pues yo pongo que abrir los ojos también a esta comunidad de Antioquía, porque es el momento de la multiculturalidad, es el momento del espíritu, es el momento de la profecía, es el momento de la solidaridad. Una vez dicho esto, la pregunta que me hacía es, ¿son las constituciones la respuesta a la búsqueda de lo esencial? Y voy a hablar del tema de las constituciones porque veía que era en lo que se había centrado la atención, o una buena parte de la atención de este capítulo. Lo que quiero decir es que a mí me han cuestionado al pedirme este servicio, porque desde el año 87 hasta ahora, fíjense, desde el año 87, no he visto prácticamente casi ningún escrito sobre las constituciones. Solo dos o tres institutos he sabido que últimamente se han dedicado a rehacer las constituciones. Y son miles y miles de institutos. Entonces, esto es algo que tiene que ver. Y he unido el tema de las constituciones con la búsqueda de lo esencial, porque las constituciones efectivamente recogen lo que es esencial en la vida de las personas. La prueba es que este tema no ha sido ni está siendo excesivamente atendido, es porque llegamos incluso al sínodo de la vida consagrada y solo al final, ya en los grupos,